a Fat PlayStation. Tírate a la cama y escúchanos. No te hagas bolas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Te Hagas Bolas, acá por tu blog, por la otra oreja.blogspot.com. Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, compartiendo, debatiendo un montón de temas. Y este tema les va a encantar, porque el tema de hoy es un tema que siempre estará de moda y que todos lo conocen. Adolescentes, jóvenes, adultos han pasado, lo han practicado y lo siguen practicando. ¿Cuál es el tema, Emily? El tema es vuelas cometas, o mejor dicho, jalarse la tripa, jalarse la pitita, jugar a la Manuela. Bola de cometa. En síntesis, ¿cómo es que es ser un pajero? Es decir, la masturbación, chicos. Uy, uy, uy, uy. Esta vez vamos a hablar de un tema serio, ¿eh? En verdad. Y vamos a profundizar. Profundizar sobre todo, profundizar. Claro, pero esta práctica es mucho más famosa porque la realizan más supuestamente los hombres que las mujeres. Espera, espera, espera, espera, espera. Eso dicen. No. Ay, eso dicen. ¿Y tú qué dices? No, ¿qué dices tú? ¿Te has masturbado alguna vez? No, me cambies el tema. Ay, no, por favor, no me voltees la torta a mí en el aire. Tú empezaste, pero bueno, todo esto acá lo vamos a ir poco a poco, no se desespere. Pero yo quiero regresar a la primera cuestión. ¿Cómo lo dicen, no? Hay tantos nombres, tantas formas distintas de expresarse, caletas. Pero también es una cuestión de tabú, justo lo que tú dices, caleta. La manera de no llamar a las cosas por su nombre. O sea, si tú a alguien le dices pajero es porque no estás diciéndole las cosas claras. Claro, por ejemplo, si mi mamá me encuentra masturbándome, yo le diría, mamá, me estoy masturbando. Pero acá, sin embargo, en Perú, en este país tan conservador, entre comillas, simplemente utiliza un argot recontra vulgar, jalarse la tripa. Vieja, me estoy jalando la tripa. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sara, ¿sí le dirías, mamacito, conchudamente, me estoy jalando la tripa? ¿Así nomás? Pero yo no tengo tripa, no tengo tripa. Pero diría, ay, mamá, I touch myself. No, yo creo que ya se lo ha dicho. Sí, la verdad es que nunca me ha encontrado. Gracias por entrar tocando la puerta. Pero has practicado la forma de decirlo, seguro. Ah, obviamente, siempre hay que prepararse ante todo. ¿A ti te han encontrado, Nao, alguna vez? No, nunca me he encontrado, pero quiero decir que todo esto de acá ha sido, creo, por la adolescencia, un poco te desplayas, más o menos cuando eres chico. Todo empieza cuando tienes 10 años y las mujeres empiezan mucho antes, creo yo. Claro, porque lo que trata uno es de conocerse a sí misma, autocomplacerse, tocarse, ya sea por ti misma o por tu pareja, ¿no? También es una buena forma de conocerse, explorar su cuerpo. Hay muchos tabús sobre eso, ¿no? Hay muchos tabús, hemos investigado y vamos a dar un poco las contras a todos esos mitos que hay, que hay acá en nuestra sociedad peruana. Y veremos si es que es positivo o es negativo. Yo creo que definitivamente es positivo, pero eso es algo que vamos a ir viendo. Lo que tú decías con respecto a lo del tabú es muy cierto. Y también el hecho de conocer su cuerpo. Yo creo que un niño comienza a conocer su cuerpo desde los 3-4 años, que es la etapa genital. Y bueno, uno comienza a tocarse, comienza a saber que el niño tiene pene, que la niña tiene vagina, obviamente no con los términos, pero comienza a notar esa diferencia entre los sexos. Claro, aparte porque van al nido, los baños a veces, muchas veces en algunos nidos, y hoy en día están completamente juntos y es para que los mismos niños interactúen entre sí, ¿me entiendes? Pero también que las denominaciones que uno les puede dar a los miembros viriles, como por ejemplo, tengo una amiga que, por ejemplo, a su vagina le llama Juanita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tócame la Juanita! Cierto, cierto, cierto. ¡Dame la Juanita! Le ponen nombre, ¿no? Le ponen nombres. O si no, la Chumina. ¡La Chumina, por favor! ¡Eso lo estaba! ¡Tenía 7 años! ¡Qué mucha risa! ¡La Chumina! ¡Te lo juro! Es que le ponen un montón de cosas. Pero bueno, como decíamos, por favor, no desviarnos del tema, es normal tocarse, es normal masturbarse, no hay que tener tabúes en eso. Es más, nos tocamos a nosotros mismos, ya que hay cositas que crecen, cositas que no crecen. Como además que es riquísimo. Y aparte, es autocomplacer, o sea, es riquísimo. Sí. Así que los que no practican, en verdad, háganlo pues, no está de mal, ¿no? Además que es un autoservice esencial para la relajación y para que se te ponga la mente un poco en blanco, ¿no? Pero chicos y chicas que escuchan siempre de nuestros programas, no se preocupen que hoy resolveremos todos sus problemas, todo lo que ustedes quieran. Escríbenos por favor a porlaotraoreja.blogspot.com comentando este tema o a notehagas-bolas@gmail.com. Así que nos vamos con canción Sexo Seguro. Yeah. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bolas. En porlaotraoreja.blogspot.com. Entretener. noche no tienes nada que hacer. Me voy a entretener. Sexo seguro, seguro. Voy con tu llave. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Él se comprometa bien duro, duro. Al sexo seguro, seguro. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Él se comprometa bien duro, duro. Tú esta noche vas a recogerte para hacer locuras. Que estoy enfermo, que mi cura y quiero una aventura. Tú me torturas cada vez que mueves la cintura. Y para que te segura le cambié la textura. Estoy adentro y se siente bien rico. Son más de las 12 y empezamos a las 7 y pico. Quítese la ropa que hay calor en Puerto Rico. Se siente rico. Déjame que sea tu juguete sexual. Déjame enseñarte porque es que soy animal. Porque el sabor de tu carne me hace alucinar. Tiene mal. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Él se comprometa bien duro, duro. Al sexo seguro, seguro. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Él se comprometa bien duro, duro. Al sexo seguro, seguro. Dame más. Te doy por la otra oreja.blogspot.com. Bueno, chicos, seguimos acá en por la otra oreja.blogspot.com. Nuestro tema de hoy, que ya lo comenzamos el bloque anterior, es Vuelas Cometa. Y bueno, ahora vamos con unos tips para reconocer al jeropanato. Así es, chicos. ¿Ustedes saben cómo reconocer al verdadero, pero verdadero jeropa? ¿Tú lo conoces, Nabo? Quiero pasa. ¿O tú lo eres? Hay distintos. No. Acá hay que obviar. No me mientas. Los que estamos acá, por Sarita, favor. Sarita, tú lo eres. Tanto. Somos santos. No se pasen. Nunca tanto. Nunca tanto, pero sí. Nunca más. Bueno, ¿pero cuáles creen ustedes que son? Pues chicos, no saben. ¿Existen? Los jeropas del cole. O sea, los que llegan de su jato con las hojas de los libros pegadas unas con las otras. Imagínate. Y con unas ojeras asquerosas y amarillos. ¡Ah! También hay los jeropas viejos. Esos que apenas te miran se les para y te dicen un piropo monse. O los que ya se han corrido tanto la paja que tienen la mano áspera como lija de pintor. ¡Qué asco! Mano de albañil. Asqueroso. También hay los jeropas caletas, los jeropas espías. Los spy, los que andan a la expectativa de lo que hacen los vecinos, si tienen sexo especialmente, para mirar y corrérsela por puro morbo. Pero cuéntanos más, Emily. Bueno, también hay los jeropas con poses. Uy, esos son los peores. Esos se comienzan a revolcar por la cama, se van contra la pared, en la silla, en el techo, en todos lados, en el micro. Lo que les gusta a ellos es sentir que están en plena relación sexual, pero con ellos mismos. A su madre. ¡Qué asco! Tienen una imaginación alucinante también. Vuela, vuela. ¿Cómo te explayas, Emily? ¿Cómo la conoces? Y bueno, la experiencia. También están los jeropas que no comen. ¿Cómo es eso? ¡Qué asco! Bueno, los que no tienen ni un duro para meterse nada a la boca, entonces satisfacen su necesidad por otro lado y se paran jalando la pita. De repente se la comen. Como Marilyn Manson, como Marilyn Manson. Depende de la flexibilidad de la persona, creo yo. Jeropa contorsionista, entonces. Sarita, pero también hay los jeropas y las jeropas. Esos ya, son los de la U nomás. Acá veo un montón de jeropas. Y son los locutores de No te hagas bolas también, ¿ah? Especialmente el Nao. Los jeropas en la combi. ¿No te tocaba uno en la combi de casualidad? Eso es un asco. Por supuesto, ese que te sobajea hasta que se te pare el pezón y volteas a mirar a ver si es el gringo car. Y de pronto es ¡guau! Es más feo. Más feo que tripita. Y encima ves si la tiene parada y te ve con una cara de monstruo. O parada ya porque la tiene chiquita. ¡Manicero! Pero de tamaño vamos a hablar también, mira, ve. Algunos dicen de que tanto jalarse al final se te mete. A mí me ha dicho que se alarga. ¿Cómo? Que se les alarga la tripa. Y tú estás recomendando a todos lados. Yo recomiendo a todos mis ex. No, ella le cumplan bien un futuro. Ella los ayuda, ella los ayuda. Es que los ex funcionan. ¿Cómo? Espera. ¿Cómo que los ayuda? A ver, ¿cómo es sí, eso? Sí, los ayuda a que le crezca la pita. ¿Pajea grupal? Y bueno, no sé. Faltó eso. De ellos. Faltó eso. Acá nos acaban de escribir que también existe la pajeada grupal. Y nos cuentan de que se ponen todos en grupo. A ver, ponen una rayita. ¿Cuál llega más lejos? ¡Qué asco, por Dios! Pero qué creativos. Me gustaría una competencia de pajeada grupal. Pero en el caso... En el caso de las mujeres, las mujeres que se pajean, que creo que son casi todas, también hay una cuestión de ser mucho más caleta. Mientras que a los hombres les da igual, si es que saben que son pajeros y todo eso, incluso se pajean entre amigos, una mujer no, una mujer es mucho más íntima en ese aspecto. Lo niega hasta el matrimonio. Es más recatada. Bueno, no sé, recatada no sé, pero más caleta sí. De hecho sí, más caleta, pero le gusta sentir más, ¿no? Pero también hay unos que les gusta por la otra oreja. Bueno, chicos, si hablan por la otra oreja, tienen que escribirnos sus comentarios acerca del programa. Envíenos unos mensajes a porlaoreta.blogspot.com, sino al correo por la... No te hagas guión bajo bolas @hotmail.com. Así es. Manden sus comentarios y podremos saber qué les pareció el programa, ¿no? Claro, y para todos los jeropas, vayan ahorita, lávense las manos, cójanse el pantalón y escuchen la siguiente canción. No, la publicidad, Sarita. Bueno, la publicidad. Uy, está fallando. Sarita, creo que estás pensando. A estás ver. Con tus fantasías. Yo creo que aquí no voy a meter una ocha volada. Manos arriba. Ay, la madre. Es fin de mes, pagaron ya. Te invito a un chipita y luego al hito más. Ya vámonos al cine y luego a torear. Es fin de mes, pagaron ya. El estrés hay que botar, solitas al spa. Hoy decoro el depa. Fin de mes, pagaron ya. Hoy voy al cine, luego a cenar. Arreglo el depa, luego al spa. Me voy de la felicidad del día de pago dura más si te pagan por el BCP. Cuenta sueldo BCP. No es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios. Banco de Crédito BCP. Oye, hace tiempo que te veo con ese tradiente. Ya bótalo. Ese adorno no se va. No se va, no se va. Ese adorno no se va, no se va. No se va. Ese adorno no se va. Trident, siempre diferente. Ahora dura mucho más. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bolas. En por la otra oreja. Hola chicos, estamos de vuelta en el último y tercer bloque de nuestro programa. El bloque más serio, se podría decir. Pero ya saben, estamos en Vuelas Cometa. Escríbanos sus comentarios a noteagas-bolas@hotmail.com. Y cuéntanos, Nabo, ¿alguna vez han necesitado una muñeca inflable para satisfacerte sexualmente? Uy, no, muñecas no creo, ¿ah? Yo soy bien pobre, con la mano nomás. ¡Ay, qué asco! Entonces, imagina las cosas. O sea, tienes tus fantasías, construyes todo un universo sexual en torno al acto. O de repente utilizas a la michina. ¿A la michina? Ya he dicho yo que por favor no metan a mi michina en el programa. Es la segunda vez que lo digo. Voy a llamar a la Sociedad Protectora de Animales. Pero, ¿en qué piensas entonces cuando te masturbas? Si no utilizas ningún juguete sexual ni nada. Aguanten. ¿Por qué yo tengo que ser conejillo de indias? Y bueno, acá tengo dos mujeres del grupo. No. De toda la sala, es más, profesor. Acá creo viendo. Que los radioyentes quieren escuchar es si Sarita lo hace continuamente. Porque lo hace es que lo hace. ¿Qué continuidad tiene haciéndolo? ¿Con quién lo hace? ¿Con cuánto los hace? ¿Con cuántos dedos? No sé, quiero preguntar eso. Entonces, Sarita, ¿cuál es tu rutina masturbatoria? Mira, mis orejas están hinchadas. Arriba las manos. Por favor, agua, producción. Bueno, no, para mí es algo muy normal. Sí lo he hecho unas veces, pero unas cuantas variadas. ¿Se pueden contar o ya olvidaste? Ya lo olvidé. Ah, ya. Pero como cárcel, marco atrás en la pared. Pero Pero es algo normal, es algo placentero. Por favor, no me mires, sáquenme esa luna que está acá. Pero bueno, me parece que es algo normal. Aparte, es normal también para científicos. Los científicos dicen que es bueno utilizar revistas, muñecas porno, lubricantes o artilugios que hagan que este acto sea más cómodo y placentero. Te recomiendo, no, te recomiendo para que sea mucho sexual, mejor. Lo recomiendan en los coles. Además que ahora con la variación de juguetes sexuales es que hay toda una gama. Toda una gama, tío, para todos los gustos. Hay unos que vienen con control remoto que te colocas un coso en las bragas, en el calzón, en el calzoncillo, donde tú quieras, y presionas un botón y sientas una vibración que dicen es exquisita. Yo bueno, no lo he probado. Eso es cierto. Yo hace años era víspera chica, de Navidad 2005. Las experiencias. Yo tengo unas experiencias malditas. Era víspera de Navidad 2005. ¿Cómo lo recuerda? Habrá sido bueno. Buenísimo. ¿Qué hora era? Eran las 11. Bueno, casi no llego a Navidad. Pero la cosa es que me trajeron una amiga de España, me trajo uno, pero era con enchufe. O con pilas o con enchufe. Y se electrocutó. Y salí de la ducha y casi me electrocutó. Y salí pero temblando a dar el abrazo en Navidad. Fue horrible la experiencia. Fue un rato, pero puta, después fue horrible. ¿Te masturbabas en la ducha? No, ya fuera de la ducha. Ah, porque mojada no lubricas bien. Ah, bueno. Es que es normal. Es que es normal. Mojada no te mojas. Pero hay distintas formas, ¿no? Claro, los hombres ya sabemos cómo es, pero entre mujeres hay distintas y muchas formas de hacerlo, ¿no? Aparte, una es en la ducha. Claro, bueno. Con el chorrito de agua, ese más conocido, pero otra. Pero yo usaría un vibrador nuevamente si fuese necesario o estuviese muy necesitada. O sea, ahorita, porque no la veo hace un huevo. Pero en fin, volvamos al tema, por favor. Alejen los micrófonos de Sara, por favor. Alejen el micrófono. Manos arriba, por favor. Chicos. Oye, todos en la sala acá están rojos, ¿qué sucede? Creo que hay mucha gente. Sí, demasiado. Pero bueno, vamos a esclarecer este mito que dicen que el masturbarse te causa dolor de cabeza, te causa estrés, te causa, no sé, que te... Bueno, yo antes de venirme acá al programa tengo que afeitarme la mano porque si no podía agarrar el micro. Pero... No, sí, es cierto. A los niños les decían que si se masturbaban les iba a crecer pelo en las manos. ¡Callo! Cabeza verde. ¿Cómo es posible que los castren de ese modo? Si masturbarse no tiene nada de malo, joder. Te relaja. Es muy bueno para la hemoglobina. Incluso hace que el cerebro segregue la oxitocina. Sacas punche. También, pero de un brazo nomás. Porque como uno siempre hay más agilidad que el otro. Ahí hay otra forma de reconocerlo, ¿no? Te vas a la playa y encuentras uno con el brazo más hinchado que el otro. Ay, sí, en verdad sí. ¡Qué asco! No, pero eso es cierto. O sea, es más, el masturbarse trae beneficios. Facilita el conocimiento de las zonas erógenas. Aumenta la satisfacción en una relación íntima, tanto consigo mismo o con la pareja. Desestresa, desinhibe. Es una actividad sexual simple, sin pareja. Que te agranda la pita. Y además en las mujeres ayuda, ojo chicas, a aliviar el olor menstrual. Uy, tanto que se quejan. Uy, yo creo que ahorita me voy al baño. Así que bueno chicas, se nos acaba el tiempo. Así que ahora que ya saben sobre este tema ex tabú, no se hagan molas. Y vayan a masturbarse. Y comentenlo también por www.porlaotraoreja.blogspot.com y pásenlo a sus amigas y amigos para que nos escuchen siempre. Comenten sobre todo. Y bueno, van a escucharnos en la próxima semana y nos digan qué les pareció este programa. Y bueno, no sé, puedan quizás decirnos qué temas quieren tratar. Y bueno, escríbanos a notehagas-bolas@hotmail.com. Yo siempre equivocándome con los correos, pero bueno, ahora está bien. Así que muchas gracias por escucharnos. Espero que les sirvan los consejos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Jálense la bola. Adiós, adiós. Jálate la tripa. ¿Ya nos escuchaste? Sigue sin hacerte bola. En porlaotraoreja.blogspot.com. Score.